No, no, No, está complicado y bueno, incluso mucha gente que se enteró que no iba a estar Cerati, ¿no? Tenía que hablar con todo el trazo, con la campera, las cosas, porque le pusieron Soda Stereo al show y estaban ahí medio, bueno, falseando la verdad. Che, les habrá mandado la maldición, viste que era bueno, medio bravo a ver, Gustavito, les habrá Gustavo, mandado digamos, allá la Soda shit. era Cerati, digamos, después el resto eran bastoneros, ¿no? Bueno, Y pobre sí, gente, digamos que sí. pobre gente. ¿Y sí? Bueno, en Bueno, fin. las cuestiones al margen, vamos a ser bastante breves hoy con nuestro paréntesis, porque es viernes y ya queremos terminar la semana. Te quiero relajar. Sí, ya quiero descansar un poco, pero de todas maneras también quería repasar esto que viene pasando hace algunos días. Nos han vuelto a llegar, digo, nos han vuelto a llegar a los medios de comunicación, a través de las redes sociales, en los últimos días, varios mensajes de mujeres de nuestra ciudad, fundamentalmente. Con algunas imágenes y capturas de pantalla que remiten a un sujeto, y de un tiempo bastante prolongado esta parte, se dedica a contactarlas y a acosarlas de la manera más ruin. Bueno, como si hubiera otra manera, ¿no? No es una, no son dos, son decenas de mujeres que aseguran haber sido víctimas de este individuo, a quien, bueno, por cuestiones legales no podemos Nombrar, claro. nombrar, pero que tenemos bastante visto. Digo que han vuelto a llegar los mensajes de chicas que se han visto agredidas por esta persona, que se vale de las redes sociales, porque es algo recurrente, ¿no? Las denuncias por este señor no son nuevas, tienen incluso algunos años y son como cíclicas, cada tanto vuelven a aparecer. Cuando una mujer expone en las redes sociales lo que le está pasando, que generalmente es una herramienta que muchas mujeres utilizan, digamos, cuando tienen algún acoso, lo exponen, digamos, como para un poco alertar a otras mujeres y también para hacer un poco de catarsis, ¿no? Bueno, aparecen en los comentarios de estos posteos de muchas chicas, infinidad de mujeres que aseguran haber pasado por lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, mensajes privados en los que este sujeto las invita a salir de sopetón, digamos, ¿no? Y bueno, cuando recibe la respuesta negativa, obvia, reacciona con acciones tan deleznables como enviar fotos desnudo, ese tipo de cosas totalmente repudiables. Entonces, ¿por qué algunas mujeres acuden a los medios de comunicación para buscar ayuda con este asunto? Bueno, porque esto lleva, como decía, mucho tiempo. Las mujeres que han sufrido esto son un montón. Incluso tengo entendido que algunas son menores de edad. Y lo que reina en este asunto parece que es la impunidad. Algunas de las mujeres afectadas aseguran haberlo denunciado. Esta persona realiza su ciberacoso presentándose con su nombre y apellido, es decir, sin tomar mayores precauciones. Y como digo, los testimonios son numerosísimos. Con lo cual, que no haya algún tipo de intervención a esta altura es cuanto menos preocupante, me parece. Este sujeto sigue pululando en Facebook y en Instagram. Y si bien cada vez que hace su contacto de perversión bloqueado, el universo de potenciales víctimas es infinito allí. Este es un riesgo y un problema que afecta a muchas personas, el del ciberacoso, el de recibir imágenes completamente desagradables, el de sentirse vulnerable incluso, aunque en el medio esté la virtualidad. Tal vez casos como este y el de tantos otros alguna vez sirvan para que a los acosadores no les sea tan fácil el amparo de la impunidad para este tipo de ataques. No, por lo pronto, a las víctimas solo les queda insistir con sus denuncias, las formales y las públicas, como todo mecanismo de defensa, hasta que llegue el día en que ser un sujeto totalmente despreciable tenga otras consecuencias. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Gracias igualmente. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.